lo que hago. Y mis secretos sabes mejor. Conoces mis motivos. Y al correr yo puedo encontrar lugar para descansar. Has buscado, he encontrado. Manténme en tu cuidado. No puedo escaparlo. Siempre estás pensando en mí. Yo sé que tú estás aquí. Llenas mi necesidad. Sé que nada se te escapa. Siempre estás pensando. Y cuando hay frío, tú traes calor. Sanas mis heridas. Alientas mi alma, sacias mis.